etiqueta. Así que yo ya me voy. Vamos pues juntos, ¿no? Para presenciar este espectáculo del año, los sueños se cumplen. Desde Radio Felicidad, me siento bien. Yo opino. Mejor no opino. Lo más viral de las redes. Memes, tema del día, leyendas urbanas. Esto es Yo Opino en Radio Felicidad. ¿A que no sabes? ¿Esta canción a quién le pertenece? Sí, pues. Señora, ¿qué cosa? ¿Qué cosa, perdón? Los años. Cuando me dicen que los años no pasan en vano, yo le pongo vida a los años. ¿Qué cosa? Póngale vida a los años. Es que Ricardo Arjona, te quiero contar eso. Ricardo Arjona recordó su época como maestro en una escuela de Guatemala. Bueno, esto ha pasado el año pasado, es el año pasado, ¿ya? Pero nuevamente se echó viral, pues así son las cosas, ¿no? Y hay una fotografía donde él está en un pupitre, tal cual solamente le falta ahí la manzana de maestro, de profesor. Bueno, compartió con sus seguidores que cuando tenía 18 años ingresó a trabajar como maestro en la escuela de primaria Santa Elena III ubicada en Guatemala. A través de sus redes sociales, él dio a conocer cómo fue su época de docente. Unas fotos lindas, de verdad. Además resaltó que antes de ser maestro trabajó haciendo telegramas de correo y telégrafos de Guatemala, donde comenzó a jugar baloncesto. Ajá. Y formó parte del equipo de Los Leones de Marte de la Federación Nacional de Baloncesto allá en Guatemala. Donde no hubo pasado. Pues, ¿no? ¡Qué cosa! El profesor Ricardo Arjona, presente. Yo le diría eso. Presente, profesor. Mocedades, aquí en Radio Felicidad seguimos presentando ¡Qué noche! Mi nombre es Rose Valdés. Te acompaño hasta las 10. Una promesa.